todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera el entregarse a las cosas terrenas que llegan a volverse no sólo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ah, ven y reza, llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango. Ah, elévate sobre todo lo que es tierra, aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importen las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir tanto. Solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. Ah, no me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Todo lo que tú sufres ahora es poco en comparación con las penas que sufrirás. No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida. Mira cuán desemejante eres de mí. Por eso, ánimo y no temas.